Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Cuando de pronto se produjo un terremoto, el ángel del Señor bajó del cielo e hizo rodar la piedra. Y el ángel dijo a las mujeres: no temáis, sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. No está aquí. Yeah.